¿Tenemos en la red herramientas que nos puedan ayudar? Hemos pintado como que el sexo en la red es todo malo, caca, lleva a la discriminación entre género, nos está mal formando. ¿Hay herramientas que nos puedan ayudar? Hay herramientas que nos pueden ayudar, incluso por decirte, a ver, no me voy a poner aquí a hacer promos ni nada, ¿no? Pero en la página puede del Sergas puedes hacer promos, no pasa nada. En la página del Sergas tienes recursos, en las páginas de los querotemáis también hay mogollón de recursos, lo que pasa es que no accedemos a ellos, ¿no? Vale. Yo, por ejemplo, una cosa que me gusta mucho colgar en mis redes, que las tengo un poquito abandonadas, pero estoy en ello de nuevo, son los cuentos, porque me gusta mucho investigar en librerías y los cuentos, y hay veces que la gente me escribe y me dice, oye, para esta edad y para esta otra, y sí que hay bastantes cosas. Vale. Lo que pasa es que el acceso, ya no creo que el problema sea el acceso, el problema es, como en todo, discriminar información.